Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Cóctel Tropical, la sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Un saludo para todos, especialmente a Iván Rodríguez, que nos escucha en línea. Hola, Mayrita. ¿Qué tal, Pati y amigos? Quisiera aprovechar para enviar un gran saludo a todos los cumpleañeros del día de hoy. En especial a mi querido hermano Joel, a quien envío un gran abrazo y un beso en sus 14 años. Comencemos con el tema de Joe Arroyo, La Noche. Meeting. José Arroyo González, más conocido como Joe Arroyo, fue un compositor e intérprete colombiano, nacido en Barranquilla el año de 1955. Aficionado a la música desde niño, a los 8 años ya cantaba en público. A los 12 se había convertido en una de las voces del coro de la catedral y al mismo tiempo se ganaba la vida cantando en un local llamado La Tuerca. Posteriormente se trasladó a Barranquilla, ciudad en la que se unió a la Orquesta La Protesta, creada en 1970. En 1971 se fue a Medellín para unirse a Fruco y sus Tesos, con quienes interpretó algunos de sus grandes éxitos durante una temporada y realizó giras por Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Es momento para escuchar a Garibaldi y su tema Que te la pongo. Vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza. ¿Y cómo se baila, muchacho? ¿Y cómo se baila? Va a comenzar ahora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo. Te la pongo ya. Te la pongo, que te la pongo. Te la pongo y como sentirás. Que te la pongo, que te la pongo. Te la pongo, te la pongo ya. Te la pongo, que te la pongo. Te la pongo y como sentirás. Una chamaca me dijo que sufría de soledad. Yo que conozco el remedio, no percibí mi talismán. Me gustó cómo se baila, con mucha preocupación. En 1988, en la Ciudad de México, el reconocido productor discográfico Luis de Llano Macedo tuvo la idea de juntar a cuatro chicas y cuatro chicos jóvenes con el fin de conformar una nueva agrupación. Tras rigurosos castings y exhaustivas pruebas de canto, baile y expresión corporal, se eligieron finalmente a los 8 jóvenes que conformarían Garibaldi. Garibaldi es música, baile, color y alegría. Muestra un espectáculo que integra y fusiona las maravillas electrónicas modernas, en luces y sonido, en un contexto visual que muestra sofisticados vestuarios regionales, las canciones típicas de México y sobre todo el sabor y la energía de sus integrantes. Katia Llanos, Patricia Manterola, Pilar Montenegro, Luisa Fernanda Lozano, Carlos López, Víctor Noriega, Javier Ortiz y Sergio Mayer. A continuación, Basta ya de mentiras con los Duques. Thank you.

al compás de esta canción. A ver, a mover la colita. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme. Sonora Dinamita busca siempre nuevas formas de expresión con calidad en mercados nacionales e internacionales. Es así que el tecno merengue, la cumbia rap o la lambada han sido parte de su repertorio y han permitido combinaciones que gestan el nacimiento de nuevos géneros musicales. Los artistas que han pasado por esta agrupación colombiana hoy son nombres consagrados en el mundo artístico. Algunas de estas voces han sido Lucho Argaín, la India Melillará, Vilma Díaz, Nando Malo, Glenis Ramírez, entre otros. Ahora disfrutemos al ritmo de Héctor Lavoe con el tema El Día de mi Suerte. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará y cuándo será. Pronto llegará. temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin jockey. Me pongo a contemplar que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida sí me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad. Trato de complacer la humanidad, pero me dice que ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar, y el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Cantante o corista, Héctor Lavoe participó en grabaciones de otras orquestas como La Conspiración, la orquesta de Tito Puente, la orquesta de Héctor Rivera, entre otras, e incluso compartió tarima en conciertos con otros grandes como el Gran Combo, Pete Conde Rodríguez, Rubén Blades e Ismael Miranda. En 1976 se graba el segundo álbum de Lavoe, De Ti Depende, derivado del bolero Miguel Amadeo. Este tema ya había sido cantado por Felipe Pirella y por Cheo Feliciano, pero con la versión de Héctor, el éxito del tema y del álbum lo convirtieron en uno de los más vendidos en la música latina. Era el disco número 25 en el que participaba el cantante. Terminamos este bloque con Betty Meléndez y su tema El Muñeco de la Ciudad. Para que baile igual que el estallido. No se baila caliente. Negro que

Celia Cruz es considerada como la reina de la salsa. Nació en 1924 en La Habana, Cuba. Criada en una familia humilde, desde niña comienza a cantar en las fiestas del colegio y en su barrio. Recibió clases de piano y voz en el Conservatorio Nacional de Cuba. En 1950 es contratada como vocalista del grupo La Sonora Matancera, con quienes inicia una gira por México y Sudamérica. Tras varios años, Celia Cruz decide fijar su residencia en Estados Unidos. En 1962 se casa con el trompetista Pedro Nike, que se convierte además en su representante artístico. En 1965 abandona la Sonora Matancera para incorporarse a la orquesta de Tito Puente. Ahora damos paso a Nati y su orquesta con su tema Sandra Mora. Thank you. fundada en Caracas, Venezuela, en el año de 1981, con el nombre de Nati Sucharanga, por iniciativa de su director, José Natividad Martínez, conocido como Nati, quien inició ejecutando instrumentos de percusión, y fue la flauta el instrumento con el que impuso su estilo a nivel internacional y en toda la cuenca del Caribe. Después de 3 años de conciertos, giras y grabaciones exitosas, Nati decide cambiar el formato de charanga al de una orquesta más grande, para ampliar su repertorio y brindarle a los apasionados por la música un sonido nuevo, ganándose así el respeto y la admiración de la gente, cambiando su nombre a Nati y su orquesta. Escuchemos a Caramelo Caliente con su canción No me hagas más daño. Caramelo Caliente es un grupo colombiano formado únicamente por mujeres. Esta banda dio su aporte al merengue clásico de los años 90, pero actualmente ha desaparecido. Alberto Barros es el compositor del tema que es interpretado por el grupo.

prepárame la mesa. Ah, pues. Agrupación colombiana de salsa. Fue creado por Jairo Varela, quien fue su director y cantante en 5 producciones, así como el autor de la mayoría de sus canciones. El grupo grabó su primer disco en 1979 en Bogotá, pero no era una orquesta realmente constituida hasta 1981 cuando se grabó el álbum Querer es Poder. Entre los músicos de las primeras generaciones del grupo se destaca el pianista cubano Antonio Oxamendi, junto con el trombonista Alexis Lozano, quien luego fundara la orquesta Guayacán. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles por su compañía y desearles una linda semana. Soy Mayra Carrillo y las espero el siguiente programa. No olvide que lo mejor de la música antigua está en nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de Cóctel Tropical. Hasta el próximo domingo. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Fue un gusto compartir este recorrido con usted. Hasta la próxima.